Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de Mar del Plata para todo el país. Estamos en el Teatro Auditorium, pero mañana no, pero sí estaremos en Mar del Plata. En el espacio Saturnino, Unzué, ahí en Río Negro y la costa. Pero déjeme decirle que vamos a promocionar un taller cuyo título es 8 clases introductorias al cuarteto de cuerdas. La cosa es así, es Federico Mizrahi quien lo propicia. De entrada armonizaremos algunos temas populares o clásicos conocidos y a partir de allí desarrollaremos el contrapunto simple de dos voces. Luego se elaborará, dice, académicamente sobre motivos y células compositivas que iremos desarrollando con variaciones, etc. Y sobre ese material se elaborará el contrapunto. Primero sencillo a dos voces y luego se irán sumando de a una. Algunas cosas se harán en clase, tenemos 3 horas, y otras como tarea para el hogar. El costo de cada clase es de 150 pesos, ¿sí? Duración total 2 meses, 8 clases, una por semana, en el barrio de Palermo. Se armarán grupos de hasta 5 integrantes. Tiene ganas de dar clase el maestro. Los cursos se empiezan... los sábados, talleres un día de la semana, elección entre jueves o viernes. A fines de febrero habrá una entrevista individual gratuita para determinar en cuál de los dos niveles van, iniciales o avanzados. Saludos, Federico Mizrahi. Un servidor, www.federicomizrahi.com.ar. Mizrahi es con Z y Mizrahi, H-I, ¿sí? H-I, sí señor. .com.ar. Deje aplaudir a la gente. Una vez a Mizrahi. No termina como algunas películas. Hay películas que no terminan de empezar y algunas no terminan nunca. Vio usted, está por la mitad de la película y por ahí se da cuenta de que aparece el nombre del productor. Es cine moderno. Bueno, hablaremos de doncellas hermosas en la mitología clásica. Mujeres hermosas que han provocado toda clase de sucesos. Petrarca decía que la belleza operaba milagros. Yo creo que es así. Y a veces no milagros, sino también dramas, conmociones... Por eso, en el teatro es tan necesaria una mujer hermosa, ¿no? El público enseguida admite todo lo que venga a producirse en virtud de esa hermosura. Cualquier cosa, por inverosímil que fuere, le parece al público atendible. Incluso puede hasta emplearse el recurso inverso, el tratar de producir el descreimiento, el distanciamiento, decía Brecht. Sí, claro. Poniendo una mujer fea haciendo el papel de la más bella. Es una idea interesante. Bueno, es decir, tratar de que el público no crea lo que está sucediendo. Entonces hay una mujer fea y todos están enamorados de ella y el público entonces toma distancia. Según nuestro amigo Burkhardt, en los mitos es reiterada la pasión que produce la contemplación de una muchacha hermosa, y esa pasión muchas veces lleva al rapto o a la apropiación ilegítima o a la violencia, etcétera. Bueno, no importa. La belleza deseada en Grecia era clásica, era hasta susceptible de ser descrita. Recuérdese la proporción canónica, áurea, claro, todo aquello. Pero tanto deseaba el pueblo griego la belleza, que pedían la belleza como don a los dioses. Tanto como se le pedía la prosperidad o la sabiduría, toda clase de dones, principalmente se solicitaba belleza. A veces las niñas medio feuchas eran llevadas al templo de Helena, se las colocaba delante de la mujer más bella que había existido y se imploraba que la niña fuera liberada de su fealdad. Oh dioses del Olimpo, haced que mi pequeña hija Ximena adquiere los rasgos mismos de Elena y de San del Camino de Lorenzo, que parece tomar desde pequeño. Una persona hermosa podía incluso después de muerta ser objeto de veneración, como si se tratara de un dios. La misma belleza de una persona hacía suponer a sus enemigos que se trataba de un semidios y que matarlo iba a ser difícil. Muchas veces se daba el caso de dejar incólume a un guerrero que los asaltaba porque veían en la belleza del guerrero algo sobrehumano. Cuando el caudillo persa Masistio, que había muerto en la primera batalla de Platea en las guerras médicas, fue llevado en procesión por los griegos, el cadáver, ¿no? Uh-huh. A través del campamento, todos querían verlo a causa de su hermosura. Para los hijos que se destinaban a la sucesión en el mando, se deseaba ante todo un aspecto físico correspondiente. O sea, que si era feo no te daban los puestos de mando. Uh-huh. Bueno, estaríamos embromados. Sí, jorobados. Todos nosotros. Se creía firmemente que la belleza estaba en relación con la nobleza del alma. Algo puede pasar, algo parecido a eso puede haber, ¿no? Hay bellezas que son hijas del espíritu que las habita, hay uh-huh. espíritus encarnados, hay noblezas que provienen de una serenidad o de una inteligencia del espíritu, y ahí van de la mano la armonía y la inteligencia o la serenidad. Bueno, se ha dicho muchas veces aquí que un tipo después de los 20 o 25 años ya es responsable de su cara, uh-huh. de manera que si tiene cara de imbécil, probablemente se trate de un mamerto, ¿no? Así que algo se puede hacer por la propia belleza desde dentro, empujando los rasgos, sofrenándolos, serenándolos, mejorando los gestos. Bueno, tampoco se puede sacar aceite de las piedras. Bueno, los griegos creían estas cosas ya a nivel de superstición. Decían que si uno era feo, era estúpido también. Y por eso cometían las más terribles atrocidades que todos conocemos. Vamos a contar una serie de episodios relacionados con muchachas que subyugaron con su belleza a ciertos personajes. Bueno, primer episodio, Marpesa. Uh-huh. Había un señor llamado Idas. Según la Ilíada, era el más fuerte y el más osado de los hombres. ¿Quién es el más fuerte y osado de los hombres? Idas. Muy bien, Dorio. Se había enamorado Idas, el más fuerte y osado de los hombres, que además era lindo, de la bellísima Marpesa. Idas no quiso ni siquiera cortejarla porque consideraba el cortejo como un riesgo. Mirá si me dice que no, decía. Entonces, redondamente la raptó para poder unírsela. Unírsele. Unírsela a sí mismo. Un día la vio y la subió a la fuerza a un carro alado que le había regalado Posidón. Esos son carros, sí. Y no los que tienen los que venden sandia, sí. O Durazno a 47. El tipo, en un carro con alas, la raptó, picaneó al buey delantero y allá salió la carreta volando. Muy bien, el papá de Marpesa, llamado Eveno, quiso perseguirlo, pero no pudo darle alcance, y se mató en aquella persecución, como suele ocurrirle a todos los que quieren perseguir un carro alado. Finalmente terminan rompiéndose los cuernos. Idas regresó entonces tranquilo a su patria y se casó con Marpesa. Pero allí encontró un inconveniente que no esperaba. Apolo, el dios Apolo, vio a la muchacha y también se enamoró de ella. Mala cosa, ¿eh? Difícil es guardar prenda que otros codicean, pero si el que la codicea es el dios Apolo, estamos arreglados. Apolo se la quiso robar. Para eso era dios. Dice, ¿soy el dios Apolo o soy un poligrillo cualquiera? Idas se defendió y desafió al dios a luchar. Dice, pelees y es hombre. En ese momento apareció Zeus, el príncipe del Olimpo, e intervino para separar a los contendientes. Y resolvió que Marpesa eligiera al que quisiese. Por fin. No se peleen, muchachos, consultemos a esta dama y dejemos que se quede con el que le guste más. El dios Apolo o este muchacho Idas. Y ella, que luego del rapto había sido bien tratada por Idas, uh-huh, y venidas, lo eligió a él y no al dios. Y Apolo sí quedó masticando el estrilo de los rejugados. Imagínese, si sos un dios y te gana un tipo cualunque, bueno. Pero ahí que termina la historia. No hubo mal perdedor en esta historia. Difícil, es muy difícil. Sí, sí. Creo que porque no la terminaron la historia. Se olvidaron de terminarla. Si los mitógrafos hubieran seguido adelante, Apolo hubiera aparecido una noche y entonces, etcétera. Nunca se quedaba con la sangre en el ojo Apolo. No, claro. Buen dios del sol. Ni nada. Vamos a ver lo que pasó con la segunda ninfa, que era Pimplea, una ninfa bellísima. Daphnis era un pastor. Ser un pastor en Grecia es ser cualquier cosa menos un tipo que cuida ovejas. Este muchacho amaba a una ninfa llamada Pimplea, de la cual hemos hablado recién, y ella lo correspondía de arriba abajo. Pero una vez Pimplea fue secuestrada por unos piratas. Eso es lo que pasa cuando la belleza que uno detenta es afamada. Todos empiezan, uy, che, hay una mina que se llama Pimplea, que está buenísima, que esto y aquello, vamos a secuestrarla. En realidad, los piratas no obraban por decisión propia, sino que eran agentes del rey Litierses, que era hijo del rey Midas. Litierses le dijo a los piratas, me enteré que hay una mina que se llama Pimplea y que está buena. Ráptemelan. Y la raptaron nomás. Daphnis, que era el pastor, el novio, salió a buscarla. Como sabemos, el rey Litierses era el segador por excelencia. Tenía una gran habilidad con la guadaña y cortaba, uh-huh, el pasto, y cuando pasaba alguien lo desafiaba a una jornada de trabajo a ver quién segaba más y mejor, y él jugaba por la cabeza. El que perdía tenía que dejarse cortar la cabeza y siempre ganaba a él. Bueno, un día pasó Heracles y Litierses perdió al mismo tiempo el invicto y la cabeza. Bueno, el caso es que aparece Daphnis a buscar a la mina. Dice, ¿cómo es esto acá? Dice, yo soy el novio. ¿Y quién lo atiende? Hércules. Ajá. Que ya había matado al segador. Y si usted quiere, bueno, pasa esto y esto. ¿Qué le dijo Heracles? Y el otro le explicó, mire, soy el novio de Pimplea, unos piratas la raptaron, la trajeron al reino de Litierses, él abusó de ella, pero por suerte pasó usted, él lo desafió a segar, usted le ganó y le cortó la cabeza. Bueno, fenómeno. Aquí está esta chica. Ajá. Y se la devolvió. Y no solo se la devolvió, dice, mire, usted me cae bien, dijo Heracles. A Daphnis. No solo le voy a devolver la chica, sino que este reino que ha quedado vacante por descabezamiento. Por acefalía. La famosa ley de acefalía. Cuando le cortan la cabeza al rey, es necesario nombrar otro. Claro. Bueno, lo nombro rey. Y el tipo al final, mirá vos, de la nada. Sí. Salió rey. Pimplea y el rey. Así eran los procedimientos políticos en aquel entonces. No está mal. Bueno. ¿Cuántas cosas cambiaron? Hablemos ahora de Teófane, que era una chica también de extraordinaria belleza, hija del rey de Tracia, Bisaltes. Todos los nobles la pretendían y la cortejaban. Vamos a colaborar en esta historia haciendo murmullo de nobles que pretenden y cortejan a Teófane. Cortíquenlo por ejemplo, más, macho. Pasa por acá Teófane. Los nobles espantosos. Más que murmullos son. Bueno, muy bien. Ruido de nobles. Ruido de muchedumbres cortejando. Vení. Bueno, el dios Posidón, Neptuno para los amigos, se enamoró de ella. Y para sacarla de un foro donde había muchos que la pretendían, él no quiso participar tampoco para no ensuciarse las manos, compitiendo, disculpen usted, lo dice aquí, con Filastro. Dice, la transportó a la isla de Crumisa con artes mágicas. De sí. golpe, Teófanes se vio en la isla de Crumisa no y dijo, cómo. ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? Que era lo que decía siempre Teófanes cuando se encontraba en una situación apurada. Y los nobles, al notar su ausencia, salieron a buscarla. Rumor de nobles yendo hacia Crumisa. Hacen el mismo ruido para ir a Crumisa. Y para cortejarla. Y para cortejar a esta mina. No va a andar. Bueno, Posidón, para engañarlos, cuando se enteró que venían, ahí vienen los pretendientes, le dijo uno. Entonces transformó a la joven, a Crumisa, ¿sí? en una bellísima oveja. Bellísima es un agregado. Un agregado hecho en Carlos Casares. Y él mismo, el mismo Posidón, se transformó en carnero. Ah, qué tonto. Por lo menos para completar la pareja. Sí. Y todos los habitantes de la isla de Crumisa fueron convertidos en ovejas. Ajá. Para no estar tan solos. Qué piola. ¿Cuándo llegaron los pretendientes a Crumisa? Llegan los pretendientes a Crumisa. Muy bien, quedaron absolutamente desorientados. Imagínese, uno integra un grupo de pretendientes que va a buscar una mina y todo lo que encuentra son ovejas. Este pueblo es un rebaño, dice. Algunos quisieron comerse algunas ovejas y el dios, como castigo, los convirtió también. Así, murmullo de ovejas. Murmullo de nobles convirtiéndose en oveja. Eso le sale bien. Muy bien. Las ovejas no aplauden. Con las patitas. Así, en figura de carnero, Posidón se unió a Teófane y le dio un hijo. Y este hijo fue nada menos que el Vellocino de Oro. Nada menos. El carnero del Vellón de Oro nació de estos amores lanudos, del dios Posidón convertido en carnero, y de esta chica Teófane convertida en oveja. Ahora, no se entiende muy bien, porque si él se había enamorado de la belleza de ella, se entiende que quería disfrutar de esa belleza y no de otra cosa. Una cosa es unirse a Teófane, y otra es unirse a Teófane bajo la forma de una oveja. Yo no sé si lo haría realmente. Hágase la siguiente experiencia. Enamórese usted de una dama, la más bella. Sí. Ya está. Ya está. Ahora, mañana aparezco yo. Le digo, mire, Dorio, como tengo mucho poder y soy uno de los dioses del Olimpo, le voy a ceder a esta chica de la cual usted se ha enamorado, pero eso sí, bajo la forma de una oveja. ¿Usted qué hace? ¿La lleva al cine? No. Me sale rindo. Corriendo. Me voy. Si quiere lo transformo en carnero, digo yo, mientras usted se raja. No, no, gracias. Imagínese, uno se mira en el espejo, a veces suele ocurrir, uno se mira en el espejo, ve que está un poco gordo, sí, y la libido desciende. Y sí. Calculo si uno se mira en el espejo y se ve convertido en un carnero. Bueno, ahí sí que desaparece para siempre. Sí, y sí. Sea como fuere, se unieron, nació el carnero, aquel carnero que después fue llevado a Cólquide, y tras cuyo vellón de oro marcharon los argonautas en aquella nave, la nave Argo, comandada por Jasón. Sí, señor. Última historia. A ver. Vamos a ver qué sucedió con Himeneo. Himeneo era hijo de una de las musas de Calíope, la musa de la poesía lírica. Era un joven de tanta belleza, che, que muchas veces era confundido con una muchacha de tan lindo que era. Era lindo. Disculpame, flaco. Sí. Eras tan lindo. Y bueno. Pero lo que tenía de lindo lo tenía también de modesto. Ay, era un hombre modesto y austero. Estaba enamorado de una joven noble de Atenas, pero, como era tan noble esta chica, él pensaba que nunca podría casarse con ella y solo se limitaba a seguirla de lejos, de dos cuadras. Esa era la única satisfacción que podía dar a su amor, seguirla de lejos. Un día, todas las doncellas de la nobleza habían ido a Eleusis a ofrecer un sacrificio a Deméter. Y justo aparecieron unos piratas que, como ya sabemos por experiencia en este mismo programa, siempre andan secuestrando muchachas. Lo vieron a Himeneo y lo confundieron con una mujer hermosa. Dice, mirá esa mina. Y lo secuestraron junto con todas las otras muchachas que habían ido al misterio de Eleusis. Después de una larga travesía, en donde, según los mitógrafos, hubo muchos avances y cortejos, los piratas decidieron descansar en una costa desierta. Y dice, vamos a descansar a esa costa desierta. Y allí, fatigados, se durmieron. Durante su sueño, Himeneo los mató a todos, los mató. Dejó a las muchachas escondidas en un lugar seguro y volvió solo a Atenas. Y se produjo, si bien se mira, otra especie de rapto, porque Himeneo ofreció restituir a todas las muchachas que él tenía ocultas en una costa, con la condición de que le fuese otorgada la mano de aquella que amaba. Dice, yo sé dónde están todas las muchachas raptadas por los piratas, pero ustedes tienen que dejarme casar con la mujer que amo. Se aceptó la propuesta, las doncellas fueron reintegradas a la familia, e Himeneo se casó con quien pensó que jamás lograría hacerlo. Los mitos no dicen lo que sucedió luego, no sería muy interesante, ¿no? Bueno, como se ha visto, la demasiada belleza siempre conlleva algún suceso dramático, trágico, y muy especialmente la belleza cae sobre quien la posee. Las mujeres demasiado bellas reciben sobre su persona las consecuencias de esa demasiada belleza, de esa desmesura. Tal vez por eso los griegos tenían mucho miedo de los dones demasiado generosos, y hablaban de aquella palabreja, la hibris, la hibris, el exceso, vamos, la desmesura, ¿no? Y aún en la virtud se podía ser demasiado virtuoso, y eso estaba mal para los griegos. A quién quiere dedicar esta historia de personas lindas, primero a todas las mujeres lindas que se encuentran en la sala. Levanten la mano, por favor. Las lindas. Solo las lindas, señora. Las ovejas no valen. Muy bien. Gente tan modesta. Y son lindas y modestas como Himeneo. Son lindas y modestas como Himeneo. Bueno. Para hacer un poco de sofrocina, digamos que las combinaciones son infinitas, pero básicamente ese momento de encontrarse frente a la mujer amada, que siempre es la más bella del mundo, que genera el estupor, la sorpresa y la desaparición de todo lo que hay alrededor, y uno termina no haciendo otra cosa que preguntándose, ¿qué me pasa? ¿Dónde estoy? Aquello que se preguntaba aquella chica... En la isla. En la isla. ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? ¿Y qué me pasa donde estoy? Es el nombre de una breve canción que va a cantar Cecilia Milone con una, por suerte, todavía más breve intervención de este que está hablando, con la dirección musical de Federico Mizrahi, que apareció antes de esta historia, de la belleza, en una situación... Cecilia Milone y Alejandro Dolina, con la dirección de Federico Mizrahi. ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? Tuve un sueño aterrador. ¿Quién me vino a despertar de la muerte que se está sin un amor? Deme un beso para ver si mi alma con su aliento regresó. Béseme con besos de otra vida. Déjame besarla porque ya me estoy cansando de nacer. Ya no habrá otra vida para mí. Mi memoria miente unos ayeres, sombra de un pasado que no ha sido precisión del olvido, de un silencio cruel. ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? Vivo un sueño encantador. Venga y vamos a escapar de la muerte que se está sin un amor. Deme un beso para ver si mi alma con su aliento regresó. Eran Cecilia Milone y Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? Comienzo de espacio publicitario.